burning in mine. I feel a power so divine. You're my only one, my light and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, pequeño mini concierto con You're My World en italiano, en español, en inglés, en francés. Saludos hasta Santa Tecla, la niña Mariao, a Damasco, a Damasco también, a Raque, a Chepe Luis, of course, y a los dos herederos. Bueno, es el momento adecuado para hacer dos cosas. La primera, dar la hora. Y la segunda será identificar. Entonces, la primera, son las 11 de la mañana con 5 minutos y está usted en el baño dominical de neuronas, la pulidita de recuerdos, aquí en su programa. ¡Ey! 1900 ayer. Aquí listos con las pupusas, temprano preparamos la masa, le dimos fuego al comal y estamos llevando a ustedes, al mundo entero, las pupusas del día domingo, porque no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Nos puede encontrar en el sitio mixlr.com, pleca 1900 ayer, repito, mixlr, todo juntito, .com, pleca 1900 ayer, 1900 ayer escrito 1900 ayer en letras. Bueno, vamos a recordar que un día como hoy nos dejó un señorón que era excelente cantante, buen arreglista, buen director, compositor también, y resulta que en Memphis, Tennessee, su esposa le encontró así, inconsciente. Llamó de inmediato al 911, que lo tomaron al hospital, en donde le dijeron, dead on arrival, así, D-O-A, dead on arrival, muerto al nomás llegar. Y dijo adiós a este mundo cruel el señor Isaac Hayes, dejando atrás 4 matrimonios y 12 hijos. Tampoco se los llevó, no se los llevó. Así como tampoco se llevó el Oscar que ganó Isaac Hayes por el tema de Shaft. I'm Right. Who is a man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? The cat that won't cop out when there's danger all about. Set. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Yeah, he can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. El tema de Shaft, ganadora del Oscar de la Academia, incluida en la banda sonora de la película del mismo nombre, Shaft, que era un detective de color, si mal no recuerdo, el artista que hacía esa parte era Richard Roundtree, y desapareció 2008, dijo adiós. Tenía a esa G 63 años cuando se murió, y sí que fue travieso. 4 matrimonios y 12 hijos, nada más. Bueno, estamos esperando su reporte. 22-23-01-712 es nuestro teléfono. Gracias también a todos aquellos que se han alegrado porque no tuvieron hoy pupusas recalentadas. Gracias a nuestra nueva aventura, estamos en línea en mixlr.com, Pleca 1900 ayer, gracias a Chamba y gracias a Jorge, Chamba en Zanzíbar y Jorge allá en Miami, quien han estado confabulando para que esto llegase a ser realidad y así no se quejaran más todos aquellos que extrañaban las pupusas en directo, en vivo. Y a todo gato color. Tarararán, tarararán. Sigamos entonces con más musiquilla. Año de 1973. Los hermanos Ailey. Who's that lady? ¿Quién es esa dama? Mon Dieu. We'll be right back. ¿Y quién es esa dama? Ah, pues esa dama es alguien que no ayudó. Digo, no ayudó a que la ayudaran. Sí, no ayudó para que la ayudaran. No quiso creer. Ay, pobrecita. Una de las mejores voces. Está entre mis cinco favoritas. Whitney Houston, quien... Ay, se fue. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living. Of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather. Conmemoramos que hoy, en el año de 1963, nació Whitney Houston. Trágicamente víctima de la droga, doña Whitney. Lo que es ella, Celine Dion, la Cristina Aguilera, ajá, de mis voces favoritas. Lástima, Whitney. I will always love you. What a voice. Esta fue otra de sus número uno. Control, can't seem to get enough. Uh-huh. When I work. Conmemoramos el nacimiento de una de las mejores voces femeninas que yo he oído, la de Whitney Houston. Entre mis cinco favoritas, un día como hoy nació, en el 63. ¡Qué galido, Dios mío! Recordando el año de 1963, cuando esta diva nació. Y nos dejó el 11 de febrero de 2012, víctima de la droga. Ahí estaban sus cheros, dándole la mano. Le habían llevado a Hollywood para ver si la relanzaban. ¡Ni modo! Y su hija también, igual, se fue con Pancho y por lo mismo. ¡Qué triste! Volvemos en un ratito para la media hora final. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a nuestro nuevo juguete, MixLR.com, Pleca 1900 ayer.

times, my love, when we really had it on. You were always there to make me smile, help me when I fall. Ooh, I can't believe you're leaving me when there's so much more to say. I can't let you go. Ooh, every time I look at you, I still can feel the glow. Let it be, let it grow. Together we can make it. Our love is much too young to break it. Love me, please, just a little bit harder. Together we can make it. Our love is much too young to break it. Oh, all I ever wanted was to have you to myself. Then I see you standing there in the arms of someone else. Ooh, you know a girl can stand so much, and it's more than I can bear. I can't let you go. Ooh, every time I look at you, I still can feel the glow. Let it be, let it go. Together we can make it. Our love is much too young to break it. Love me, please. We're just a little bit harder. Never even try to see things my way. It's hard on a woman when love ain't no love at all. And when you walk away, you probably Ivonne Alemán cantando Love Me, Please Love Me. Bueno, hemos de enviar... Ah, bueno, si usted tiene ganas de enviar algún saludo de cumpleaños, se le ha quedado algo o un recuerdito, 22-23-0172. 22-23-0172. En este día en que estamos celebrando que el próximo 10 vamos a tener un año de estar subiendo a la red los podcasts de 1900 ayer. Y lo estamos celebrando bien porque para todos aquellos que ya nos extrañaban, pues hoy tenemos un nuevo lugar para que en el mundo entero nos puedan escuchar. Se llama MixLR, todo junto, MixLR.com, Pleca 1900 ayer. Ahí estamos a las órdenes para que ya no nos extrañen. Ya lo estaban pidiendo, decían, ¡hey, tengan piedad de nosotros y nuestros recuerdos! Queremos pupusas y no recalentadas. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Buenos días. Quería que me pusieras una canción de los Rolling Stones, Satisfacción. Rolling Stones, Satisfacción. Vaya, ajá, pues. Y fíjate que ayer oí a Willy en otra radio que decía el comentario que dice que tú y Snoopy Sánchez y él se encontraba Mick Jagger aquí en El Salvador. Mira, te voy a contar cómo estaba la cosa. Ajá. La cosa fue que vino en una parada, iba en escala hacia Nicaragua, Mick Jagger. Era cuando estaba casada con la señora Blanca Macías. Con una nicaragüense. Con una nicaragüense que se quedó ¿cómo se llama el nombre? Y ella siguió siendo eternamente Bianca Jagger. Ella, por cierto, estuvo acá en El Salvador y yo tuve el gusto de entrevistarla, fue en el año, espérate, fue como el 88, por ahí. Estuvo en una fiestona, ahí en, ¿cómo se llama? Esa fiestona era una fiestona de fin de año de Canal 2 y ya llegó la Bianca Jagger. Bueno, pero recordándonos de Mick Jagger, Mick Jagger efectivamente pasó por el aeropuerto de Ilopango en esa oportunidad y allí estaba Lito Cruz y estaba Snoopy Sánchez. Y entonces la historia es que aquellos tuvieron que hacer micos y pericos con tal de tomarle una foto. Y lo lograron. Ah, porque lo primero fue que estaba él aburrido. Creo que no hablaba inglés, español, perdón. Así es la historia. Y entonces aquellos le ayudaron a hacer compras en la tienda libre. ¿Qué tal eso? Y fueron, salieron corriendo. Le tuvieron que conseguir cámara y todo. Y creo que sí sacaron un par de fotos, las cuales a saber qué se hicieron. O a saber si de la emoción salieron desenfocadas, pero esa es la historia. Okay, te agradezco por haberme recordado esa historia, ¿verdad? Que es algo que quedó ya aquí en la historia. Sí, allá en Ilopango, cuando era el aeropuerto internacional, ¿y qué nos íbamos a imaginar que iban a hacer otro en Comalapa? Sí, era cuando Panam hacía los vuelos, ¿verdad? Panam, así es, cuando Panam, okay. Y que Panam tenía sus oficinas allí sobre la avenida Roosevelt, en el edificio de la Centroamericana, creo que es. Sí, efectivamente, ahí estaba la oficina central de Panam. Sí, y que se inventaron aquello de vuele ahora, pague después. De acuerdo. Ah. Bueno, te agradezco, Sergio. Vaya pues. O sea, por favor. Okay.